Mira que se va el sabor. Parte, que ya no pienso ni siquiera tocarte, no quiero verte, no quiero hablarte.